Abrimos dentro del ámbito informativo una ventana cultural. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con citas que llegan a través de las salitas de teatro. En este caso, no representaciones en sí, sino citas musicales, que ya les comentamos, les anticipábamos en su momento que iban a llegar a lo largo de este mes de octubre. De hecho, dan continuidad así a una programación bastante amplia con la que han arrancado este nuevo curso, esta nueva temporada, podemos decir. Vamos a conversar de todo ello junto al responsable de la Asociación Cultural La Salita de Teatro, Diego Borrego, nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Como decimos, actividades, conciertos que van a llegar en las próximas semanas, el primero este fin de semana, así que ahora lo destacaremos por parte de Fernando Lobo. Pero antes de entrar en ello, si te parece, bueno, lo decía, es la continuidad, la continuación de la programación que habéis iniciado en este pasado mes de septiembre. Lo comprobamos con diferentes actividades en ese Sierra de Cádiz Cultura Abierta. Te quería preguntar cómo fue todo en cuanto a las actividades que teníais previstas. Hablábamos antes y durante el desarrollo de la misma. Coméntanos a modo de balance, ¿cómo fue? Pues mira, el proyecto Sierra de Cádiz Cultura Abierta, el programa, ha constado de varias actividades y la verdad es que estamos muy muy contentos cómo se ha desarrollado todo, ¿no? Por un lado empezamos el programa con un pequeño taller de teatro y a la vez ese mismo día hacíamos la presentación del proyecto y también dábamos inauguración a una exposición de fotografías de teatro. Pues tuvimos concurrencia, hubo gente que estuvo viendo la exposición y participando en el taller de teatro y luego pues los siguientes días tuvimos también un encuentro con el grupo de teatro que iba a venir a la salita. El sábado por la mañana estuvimos con el Teatro Experimental de Fontibón de Bogotá, Colombia. Fue un encuentro donde estuvo gente del grupo nuestro de la salita de teatro junto con el grupo de Colombia, y a la vez también participó también otras personas que les interesó el tema, ¿no? Tuvimos el encuentro allí en la salita de teatro, fue un encuentro muy agradable, muy muy enriquecedor, sobre todo porque nosotros conocimos las experiencias de un grupo que lleva ya unos 50 años en los escenarios, ¿no? Es muy conocido allí en su país. Y luego, por la tarde, tuvimos lo que es la representación de teatro. Ellos representaban una obra que se llama Historia del Conejo Embustero, una delicia de obra, porque es una obra dirigida a público familiar, desde los chavales, desde los niños hasta mayores, ¿no? Y la verdad que fue una obra preciosa, nos encantó. La sala estaba completa, desde una semana antes habíamos hecho la reserva y estaban las entradas agotadas. Y luego, pues después de la función, el grupo también se ofreció a un pequeño coloquio con el público que duró unos 15-20 minutos, y la verdad que con eso dábamos por cerradas esas actividades de un programa que nos ha apoyado la Diputación de Cádiz para poder llevarlo a cabo en la salita de teatro. La verdad que muy contento y esperamos pues que este programa tenga continuidad en los siguientes años, ¿no? Ya veníamos 5 años haciendo este tipo de actividades en colaboración con Diputación de Cádiz, y es algo que, digamos, tenemos una cita anual siempre que suele coincidir con la fecha de después de la feria de Ubrique. Pues una semana intensa, la que comentamos en su momento, con un buen número de actividades, y ahora van a tener continuidad, como decimos, en este mes de octubre, con citas musicales. Van a ser dos. La primera llegará este próximo sábado con un cantautor gaditano muy conocido, como es Fernando Lobo. Fernando Lobo, sí, cantautor, como bien dices, conocido sobre todo en la zona de la Bahía, en Cádiz capital, es muy conocido. Él lleva ya, ahora celebra sus 25 años, de hecho el concierto se va a llamar 25 años de canciones, Fernando Lobo. Y él viene con su guitarra y su voz, ¿no? Es un músico pues que le da varios palos, desde el folk, el son, el blues, la rumba, el rock, la trova, en fin, tiene un estilo poético, porque ha musicalizado poemas de Lorca, de Gloria Fuerte, de Fernando Quiñones, y luego a la vez pues es un cantautor que ha compartido, ha grabado 7 discos y ha compartido colaboraciones con El Canca, con Cené, con El Niño de Elche, con Pablo Guerrero, con gente del Carnaval de Cádiz, con poetas, y bueno, también ha compartido cartel con Serrat, con Sabina, con Aute, con Rosalén, con Pablo Milanés, con Luis Pastor, con María Jiménez, en fin, que lleva ya, tiene un recorrido extenso, ¿no? Y como comentaba, pues ahora va a celebrar estos 25 años de canciones con este concierto, y esperamos que sea un concierto muy, muy agradable, y que quede la memoria de todos los que vayamos allí. Se va a hacer este concierto este sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde en la salita de teatro, y bueno, animar desde aquí a todos los ubriqueños y a la gente de la comarca que se quiera acercar, que merece la pena y que no se lo pierda. Sobre todo además, una persona con tanta trayectoria, ¿no? Esos 25 años, que precisamente es el título, ¿no? El protagonista de ese recorrido, de lo que va a ser esa actuación, este concierto. Y como decías, la verdad es que hasta 7 discos, con actuaciones con artistas destacados, compartiendo cartel, ¿no? Con, bueno, pues las principales estrellas lo que, bueno, pues es la canción en nuestro país. Y en ese sentido digo que es una oportunidad única, y además en un escenario bueno, pues tan íntimo, tan reducido, bueno, como puede ser el de la salita de teatro, ¿no? Sí, efectivamente, la salita de teatro, todos los que la conocen saben que es un espacio acogedor, que es un espacio donde se está a gusto. Hemos procurado tener las máximas comodidades dentro del espacio que es, ¿no? Pero empezamos con unas sillas de plástico y ya tenemos unos asientos mucho más cómodos. Empezamos con un ventilador y ahora ya hay aire acondicionado por si, para que se esté a gusto si hace calor. En fin, lo hemos mimado, cuidado, y en estos 5 años que venimos funcionando, pues la verdad que no paramos de intentar mejorarlo, ¿no? Y siempre desde primera hora nos han dicho que es un lugar pues acogedor, es un lugar con alma, también nos han llegado a decir. En fin, la pena es que sé que hay mucha gente de Ubrique que todavía no lo conoce, y que se atrevan a ir, que no se van a arrepentir, porque es un lugar donde fomentamos pues el teatro, la cultura y en este caso la música, y este tipo de cosas que yo creo que son vitales también, ¿no? Aparte, lógicamente, de otras cuestiones, ¿no? Pero que animarse al público a que asista al concierto, es un concierto que nosotros cobramos un donativo de 10 euros, que la verdad son precios lo menos posible, ¿no? Para poder hacer frente a los gastos de desplazamiento y del músico que viene, en fin. La gente sabe, los que están acostumbrados a ir a la salita de teatro, que nosotros los ingresos que tenemos los dedicamos a organizar las actividades y a que se mantenga la actividad en la salita, y nos viene costando, como quien dice, el dinero, porque en estos últimos 5 años pues lógicamente no es una cuestión de ganancia económica, es una ganancia espiritual y cultural. Y nos cuesta el dinero mantenerlo, ¿no? Ajá. Así que la mejor forma de mantener este proyecto adelante es colaborar, ir a las actividades y disfrutarlas. Aunque sí, y es verdad que ese reducido aforo es una desventaja, por un lado, digo, para, bueno, pues lo que son el número de butacas, pero por otro lado, pues evidentemente da una perspectiva y tiene unas ventajas, unos privilegios sobre cómo disfrutar de forma más cercana de las actividades, de todos los espectáculos, como el que va a llegar, por ejemplo, este próximo sábado con ese concierto de Fernando Lobo. Lo cierto es que el donativo de 10 euros, pero como decías, que al fin y al cabo se reinvierte, ¿no? En lo que es el propio proyecto de la salita de teatro, incluso tenéis que echarle dinero. Sí, no, es una cuestión de pura matemática, ¿no? Que aquello tiene 50 asientos y lógicamente, pues, las actividades que organizamos, pues, vale un dinero, el traer a la gente aquí, entonces, digamos que es una entrada se le saca el máximo partido, ¿no? Es verdad que hay ciertas actividades que la gente, sobre todo en los pueblos, estamos acostumbradas a que sean gratuitas, pero bueno, como hay aquel dicho que dice que nadie da nada regalado, ¿no? Entonces, pues aquí el trato está muy claro, ¿no? Tú das un donativo, ves el concierto y estás colaborando con una actividad cultural y encima te estás nutriendo culturalmente, ¿no? Pues entonces yo creo que la cosa es fácil de comprender y afortunadamente pues tenemos a un grupo numeroso de personas que vienen asistiendo. Ya te comentaba hace un momento que el grupo de Colombia, el Teatro Experimental de Fontibón, que estuvo en la salita el 27 de septiembre, pues la gente que lo pudo disfrutar, pues fue todo un gustazo y un verdadero lujo el verlo a pocos metros y estar tan cerca del escenario y ver una cosa que en otros sitios, pues a lo mejor lo ves en el gallinero y el escenario está en el quinto pino. Entonces aquí es algo que está muy cercano, que lo disfrutan mucho y bueno, pues que no hay que dudarlo, que la gente vaya y que sabemos que por lo que comentaba hace un momento de este grupo de Colombia, por decir que es la última actividad que tenemos, las entradas estaban agotadas una semana antes, ¿no? Entonces, pues ese es el tema. Que y luego alguna gente, digamos que ay, es que no me enteré, o que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues no caen en la cuenta de hacer la reserva y ya llaman los últimos días y está la sala ya completa, ¿no? Así que nada, que vamos a intentar, pues el que tenga algo de interés, pues que el que quiera asistir, pues que o bien nos llame o nos mande un WhatsApp al teléfono que le voy a dar ahora, el 679-968895, y también están las entradas en librería Alambique, incluso también se pueden comprar en entradium.com. Todo esto está explicado en la web de la salita de teatro, que es simplemente poniendo en Google la salita de teatro Ubrique, pues ahí te encuentras con la información del concierto, la hora, la forma de adquirir las entradas, en fin, ahí está todo explicado y yo creo que intentamos ser lo más exquisitos posible, tanto atendiendo a la persona que viene, al cantautor, como con el público, ¿no? Y organizando las actividades lo mejor que podemos. Y contribuyendo a que Ubrique cuente con una programación cultural aún más amplia, como podamos ver además, ¿no? En grandes ciudades hay salas en las que cada fin de semana pues hay actuaciones, puede haber representaciones. Bueno, pues en este caso, este mes, con dos conciertos en la salita de teatro, insistimos, este próximo sábado, Fernando Lobo, a partir de las 8. Todavía quedan algunas entradas, pero para aquella persona que quiera acudir, que no lo deje mucho más tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, que digamos que faltan unos cuantos días para el concierto, pues ya he dicho los medios para adquirir las entradas y el que no se lo quiera perder, pues que la reserve cuanto antes o la busque en la librería Alambique o en Entradium y listo, ¿no? Allí se llega media hora antes de se abren las puertas para que el público vaya entrando y el que la reserve pues ya tiene su entrada reservada, lógicamente. Muy bien, pues eso por un lado, y como cita más cercana, pero también en su momento lo anticipamos, vamos a recordarlo, lo destacamos porque también sería posible, creo que ya también reservar entrada para lo que será el siguiente concierto, el sábado 25 de octubre, en este caso a cargo de Desiré Martín, ¿verdad? Sí, Desiré Martín, una intérprete sevillana, bueno, ella viene de Sevilla y va a presentar el espectáculo Espejo de las Estrellas. Ella trae un arpa preciosa, un arpa y su voz. Y ella hace música de tradición oral, canciones propias también, versiones de canciones populares, música antigua y hace también música, digamos, más actual. Y bueno, yo creo que va a ser una gozada de conciertos y será el día 25 de octubre, también a las 8 de la tarde en la salita de teatro. Ese es el mes de octubre que hemos dedicado más a la música, más que al teatro, porque nos han parecido unas actividades muy interesantes y vamos a poder tenerlas aquí en Ubrique. Ya te digo, un lujo el poder disfrutar de estos intérpretes estos cantantes que van a venir en estas próximas semanas a la salita de teatro. En el caso de Siré Martín, hay que destacar que se trata de reinterpretación de música medieval y popular hispana, sí, sí. Así que, hombre, digo, son además conciertos que es más complicado de poder disfrutar de ellos, y bueno, pues vamos a tenerlo aquí ese día. Sí, digamos que el concierto de Desiré va a ser también, tanto como el de Fernando Lobo, pues muy especial, porque hacen una presentación en un local pequeñito, como es la salita de teatro, en un ambiente muy agradable y acogedor, como comentaba antes. Y esta mujer, por ejemplo, Desiré Martín, como tú decías, hace versiones o está rescatando músicas de medievales y también canciones propias y sobre todo canciones populares, ¿sabes? Hace sus versiones de música de tradición oral, ¿no? Entonces, pues son conciertos pues muy muy bonitos, ¿no? Y animo como antes a que el que quiera asistir al concierto, pues que haga la reserva por WhatsApp, por ejemplo, y es súper fácil, porque soy fulanito y quiero dos entradas para el concierto de Siré Martín, y eso inmediatamente reservadas las dos entradas, marchando. Así que tenemos el sistema muy muy fácil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a eso, animar a la gente que no se lo pierda, porque merece la pena, y es un lujo tenerlo en los pueblos, ¿no? Porque ellos se mueven más en zonas de las capitales, ¿no? Uh-huh. En este caso concreto, ya por finalizar, pero por insistir, ¿no? En cuanto a Desiré Martín, va a utilizar, como tú decías, arpa celta, flauta travesera, pandero cuadrado, así que instrumentos, evidentemente, ¿no? Relacionados con la música medieval, y puede estar también muy, muy interesante. Eso será el día 25 de octubre. Ambas actuaciones en la salita de teatro, la primera de ellas, como decimos, este próximo sábado por parte de Fernando Lobo. Pues nos quedamos con esas citas en cuanto a conciertos que caracterizan, como habéis denominado, ¿no?, un octubre de música en la salita de teatro este mes. Supongo, Diego, que de todas formas, por vuestra parte, y además contáis con dos grupos dedicados a el ensayo, ¿no?, y a ver nuevos proyectos en el plano teatral. Coméntanos esos dos grupos en que están ahora mismo centrados. Pues mira, te comento, por ejemplo, que hay un grupo ahora mismo montando una obra y ellos están casi de forma autónoma. En esta ocasión, y dado que yo estoy también en muchos temas a la vez, pues están casi montándola ellas dos solas. Son Rosa Badía y Pepa Rincón, están montando una obra que se va a titular Las Mujeres de Lorca, ¿no? Son textos de Federico García Lorca, textos de obras dramáticas, de obras de teatro de García Lorca. Me refiero que no han cogido poemarios, sino que han cogido, digamos, algunos fragmentos de obras muy conocidas, como la famosa obra de Lorca, La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, en fin, estas obras, ellas han cogido algunos fragmentos, los van a poner en escena y se va a acompañar de música y de, en fin, no puedo ahora mismo aventurar cuándo se podrá estrenar, pero sí puedo decir que se está trabajando desde hace tiempo en ese montaje teatral en la salita de teatro. Luego, por otro lado, tenemos el grupo al completo de 6 actores que están haciendo o estamos haciendo el retablillo de Don Cristóbal, lo hemos hecho todavía y queremos seguir llevándolo a otros sitios, ¿no? Ahora mismo todavía tampoco puedo comentar dónde van a estar, pero sí decir que esta obra, el retablillo de Don Cristóbal, ya hemos hecho en Ubrique una serie de representaciones, tanto en la salita como al aire libre, y como novedad, adelantar que en noviembre haremos 2 funciones más, porque hemos recibido muchas peticiones de gente que no la ha visto o que incluso quiere volver a verla. La obra ha progresado mucho desde que se estrenó hasta la 8 o la 9ª función que llevamos, donde ha habido una progresión importante, incluso hemos adaptado ciertas cosas durante a la vez que íbamos representando la obra. Así que adelantar que el 14 de noviembre y el 28 de noviembre la hemos programado en la salita de teatro, el retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca. Así que en noviembre tendremos más teatro. Hemos intentado que no coincida porque se sabe que en Ubrique hay una tradición de muchos años de la campaña de teatro que se hace en el Viejo Francisco Fatou y que suele ser en el mes de noviembre. Nosotros hemos puesto estas 2 funciones en viernes para que sea compatible con esa campaña de teatro que organiza el Ayuntamiento de Ubrique en el Francisco Fatou, ¿no? Y si quieres te comento algunas cosillas más del futuro cercano. Sí, sí, te iba a preguntar por eso mismo, un poco empezando por los grupos, ¿no? Lo que estáis preparando en cuanto a representaciones teatrales. ¿Qué más habéis previsto para próximos meses? Mira, sí, bueno, comentar también que hay otro grupo que está montando una obra que se llama, otro grupo dentro de la salita de teatro. Uh-huh. Ahí están Pepa Gómez, está Víctor Río, también está Ismael Montero, que también está, Ismael está en el montaje del retablillo, pero también participa con este grupo, y está también, Isabel López. Entonces, ellos estamos montando o empezando a montar una obra, ya hace tiempo que ya se vienen leyendo, se están memorizando los textos y empezamos a montarla, que se llama Farsa del cornudo apaleado, o también conocida como Cornudo apaleado y contento. Así que esa es una obra de Alejandro Casona, que es una comedia súper divertida, de enredo y de teatro popular. Bueno, adelantar que en diciembre tendremos un concierto de piano a cargo de Terry, conocido profesor de idiomas en Ubrique, que ya hizo algún concierto en el Instituto Los Remedios hace algunos años y va a hacer un concierto ahora en la salita de teatro, y lo hemos programado para el 19 de diciembre, ya casi metidos en Navidades. Y será un viernes, el viernes 19, a las 8 de la tarde en la salita. Ya cuando llegue el momento, pues lo difundiremos, ¿no? Y luego también tenemos una serie de actividades programadas para el mes de enero del año próximo ya. Y ya con ello, si quieres, las apunto un poquito, aunque se hable más adelante, pero te comento. Sí, las podemos ir viendo. Además, refleja, ¿no?, cómo vais planificando lo que es el calendario en cuanto a actividades con bastante tiempo. Intentáis que esa agenda sea bastante completa. Coméntanos, por tanto, 2026, ¿qué lo arrancaréis como? Sí, mira, el año que viene estaremos muy pronto, digamos, las actividades en la salita. Recién comenzado el año, el 10 de enero, tenemos programado en la salita de teatro un grupo que nos visita, un grupo de nuestro gremio, del teatro aficionado, el teatro amateur, vienen de Cádiz, que se llama Crisantemo Teatro, y que nos van a traer una obra de Anton Chejov, un famoso dramaturgo ruso muy conocido y que tiene una amplia reconocimiento a nivel mundial de un gran creador teatral, ¿no? Uh-huh. La Gaviota es un drama, es un poco larga, porque estamos acostumbrados a obras de 1 hora y pico y esta obra durará 2 horas, pero es una obra que merece la pena, es preciosa, y espero que también el público asista, porque es un montaje que sabemos que es un gustazo, es muy bonito. Y es un montaje que lo hace posible un grupo de personas que ahora mismo, aunque son de Cádiz, pues están repartidas en distintos puntos, porque uno está en Madrid, otro está en Cádiz, otro está en Sevilla, y se reúnen para hacer la función el 10 de enero en la salita. Ellos la estrenaron este verano en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz, y bueno, pues hemos acordado con ellos que vendrán esta fecha, ya te digo, recién comenzado el 2026. Y luego, por otro lado, tendremos la exposición que hemos tenido de fotografías de teatro durante una semana en la salita, va a pasar, lo hemos solicitado al Ayuntamiento de Ubrique y la concejala Patricia Caro, digamos que le ha parecido estupenda la idea, y vamos a exponer la exposición de fotos de teatro en la sala del San Juan de Letrán todo el mes de enero. Así que eso también está programado, está solicitada la sala para de exposiciones para esa fecha, y en el mes de enero, pues todos los que quieran acercarse a ver esta exposición de fotografías de teatro de estos últimos 15 años, una selección que comentamos, son 24 fotografías seleccionadas de entre más de 4.000 fotos de estos últimos 15 años de funcionamiento del grupo de teatro, pues merecen también la pena, ¿eh? Son fotos muy muy lindas y estarán expuestas en el San Juan. Y ya para finalizar, pues te comento que el 31 de enero tenemos también una función súper especial, porque es la primera colaboración que vamos a tener como entidad cultural, como asociación cultural, la salita de teatro, pero no la vamos a organizar en la salita de teatro, sino que la hemos acordado con el Ayuntamiento de Ubrique, con la Delegación de Cultura, con Patricia Caro. Hemos acordado traer a un grupo, pues, importante, a nuestro parecer, es un grupo con un tipo de teatro precioso, dirigido por Gaspar de la Zaranda. La Zaranda es un grupo de Jerez que se mueve a nivel internacional, ¿no? Y Gaspar es uno de los actores, pero a su vez Gaspar dirige teatro y nos va a presentar en Ubrique la obra Los Ciegos. El grupo que lleva Gaspar se llama De Milagro Teatro y son cuatro pedazos de actores estupendos que vienen de Jerez. Y será el 31 de enero en el IES Francisco Fatou. Es una actividad que organizamos nosotros, pero la organizamos en el IES Francisco Fatou. Así que ya creo que he marcado la agenda para dentro de aquí a tres meses. Pues ahí está, con un buen número de actividades, un número de citas, además del trabajo que los diferentes grupos, como hemos comentado, de la salita de teatro van realizando para las próximas puestas en escena de esas distintas obras teatrales. Además de esto, te iba a preguntar, bueno, además de esto, que no es poco, pero no sé si de cara al próximo año tenéis en mente talleres, clases de iniciación o de improvisación, sí, como en otros casos. Supongo que también, sí, lo iréis intercalando, ¿no? Sí, mira, ya a finales de agosto presentamos un proyecto al Ayuntamiento de Ubrique, a la Delegación de Cultura, Patricia Caro, para hacer un taller de teatro como los que veníamos haciendo antes, desde octubre hasta mayo, en dos horas semanales, que lo iba a impartir yo los martes y los jueves. Digamos que precisamente hace pocos minutos me he encontrado para ver si ya el ayuntamiento tiene decidido que va a colaborar con esta actividad, pero se está esperando, por lo visto, a que se reúnan otras actividades para hacer en la Casa de la Juventud y presentarlas todas juntas. Así que estamos un poco esperando a esa confirmación del ayuntamiento para ver si llevamos este taller de teatro en adelante, ¿no? Uh-huh. Es verdad que nos lo han pedido ya chicos que venían estando en el taller de teatro estos últimos años, y gente que nos pregunta de si vamos a hacer ese taller de teatro. Perdón, pero sabemos que las fechas buenas para ofertar este tipo de actividades son en esta fecha, septiembre, octubre, como muy tarde, porque, como bien sabes, pues hay una serie de actividades, sobre todo deportivas, también de otro tipo de artes, ¿no?, como el baile, como la música, donde la gente, cada uno hace su calendario y apunta a los niños, o los niños se apuntan a ella, claro. Y entonces, pues, lo bueno es poder ofertarlo ahora, ¿no? Así que nosotros estamos impacientes porque podamos conocer cuanto antes si el ayuntamiento va a colaborar, y lo vamos a hacer, como en años anteriores, en la salita de teatro, ¿sabes? Sería dos días en semana, los martes y los jueves, de 6 a 7 de la tarde, pero ya te digo, de momento no lo vamos a hacer público hasta que no lo tengamos confirmado. Muy bien, pero ahí cabe también esa posibilidad. Bueno, pues, como podemos comprobar, una agenda muy cargada de actividades, que es lo importante, ¿no? Que refleja el dinamismo y la esa actividad por parte de un de una entidad como la Salita de Teatro, que recordemos este año está cumpliendo sus 5 primeros años de vida, con toda esta cantidad de iniciativas, creciente además, como estamos comprobando. Pues Diego, de todas formas la iremos repasando a medida que se vayan acercando, y en ese sentido lo más próximo es este sábado. Para finalizar, invitamos a las personas que nos estén escuchando a esa actividad que llega ya este fin de semana, con la actuación, con el concierto de Fernando Lobo. Pues sí, yo reiterar una vez más que la mejor forma de apoyar todo este movimiento y este tipo de actividades que venimos haciendo es asistiendo a ellas, ¿no? Entonces, pues esperamos la asistencia de todos los oyentes que estén ahora mismo escuchando esto, que les pueda interesar la música, y si quieren colaborar y disfrutar de un buen concierto, pues cuanto antes que reserven la entrada, y los esperamos este sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde en la Salita de Teatro. Muy bien, pues con esa invitación finalizamos. Diego Borrego, responsable de la Asociación Cultural La Salita de Teatro, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.